Melanie Forey. Hola, yo soy Melanie Forey y a mí me gusta contar historias. Sofía era una pequeña niña que le encantaba brincar de piedra en piedra, juguetona de vocación y traviesa por convicción. Aquel día se encontró con Gush, una Catarina malhumorada. ¡Ay! O sea, no tengo tiempo de charlar. Super please, no molestes. O sea, hello, ¿no te has dado cuenta lo super cool y bonita que soy? Nada que ver contigo. ¡Uy! ¡Qué genio! Mira, acompáñame un ratito y verás que te cambia el humor. Neta, no. Mis hermosas antenitas ya te alucinan. O sea, yo no quiero perder mi tiempo con infantes poco in y poco cool. Y sin preguntar, Sofía tomó a la pequeña Catarina, la guardó cuidadosamente en su puño y se la llevó. ¡Ay, no! ¡Déjame ir! ¡Neta, déjame ir! ¡Vas a arruinar mi manicure y mi peinado super nice! ¡Neta, déjame ir! ¡Niuk! ¡Qué super asquito! ¡Te suda la mano! Hush se cansó de tanto patalear y conseguir únicamente provocar cosquillas en la mano pequeña de Sofía. ¡Chale! ¿Ya ves, vieja? Se descompuso otra vez el coche. Pero si te dije que lo llevaras al taller, nomás no se puede contigo, de veras. Ni exageres, mi cielito cachetón, ni exageres. Que la semana pasada te dije que me acompañaras con mi madre y bien que te hiciste guaje, ¿no? Tú me enseñaste a no cumplir promesas, mi gordo. ¡Ya conociste a mis papás! Son todo un caso, ¿no? La antipática Catarina parecía cada vez más molesta, mientras Sofía la colocaba en un frasco con los perfectos agujeros para poder respirar. Cuando estoy triste o de mal humor, escucho música. Y el chiste de la semana nos lo envía Melanie Forey y dice así: ¿qué es verde y vuela por la cocina? ¡Pues súper lechuga! ¡Qué bueno que estuvo! O sea, ¡súper gracioso! ¡Ay, está loca! Pero eso me pasa por querer ser la niña feliz. ¿Qué es lo que tiene que hacer una para conseguir un buen trabajo? ¿Acaso dejar de ser Sofía para convertirme en Débora? Sí, yo creo que sí. Eso será. La pequeña Sofía, perdón, Débora, lanzó a Hush por la ventana, tomó sus cosas y se lanzó a la aventura a probar suerte. Hoy vive bien, viajó por todo el mundo, se casó con un hombre millonario y se convirtió en una actriz famosa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y colorín colorado, este cuento es un poco bizarro. Todas las voces que aquí escuchaste son mi voz. Lánzame una llamadita, ¿no? O sea, qué súper oso si no lo haces. Tipo, llámame, ¿no? Súper, please. Busco ser la voz de una palabra.